el acompañar este programa que tiene la Municipalidad de Viedma para precisamente acompañarlos en ese sueño que ustedes tienen de tener su casa propia. Y lo hacemos con recursos propios del municipio. Este es un programa 100% municipal, es decir, que se financia con recursos municipales y que busca responder a una demanda permanente como la que significa siempre poder contar con una herramienta que contribuya a ese sueño de la casita propia, ¿no? Así que siempre es un gusto estar participando de las entregas de estas tarjetas que van a permitirles a ustedes comprar los materiales en los lugares donde se venden materiales para la construcción. Elegirán en función de los precios, de lo que mejor resulte para ustedes. Y como decía recién Mario, es importante destacar que este programa se sustenta en un tributo que el municipio tiene sobre quienes tienen más de un lote en propiedad en el ámbito de la jurisdicción municipal. Es un impuesto que se aplica para desalentar la especulación inmobiliaria, para que la especulación inmobiliaria no impacte negativamente sobre el valor de los lotes de la tierra, y por eso el municipio tiene esta herramienta, digamos, para desalentar esa especulación. El producido de esa recaudación, en una gran medida, se destina para financiar este programa. Es decir, esto es importante que lo sepan, cómo se financia esta posibilidad que hace que nosotros podamos dar una respuesta a una demanda que ustedes tienen. Lo hacemos a partir de un instrumento que está pensado para desalentar la especulación inmobiliaria, para que la especulación inmobiliaria no genere un precio, un valor sobre la tierra más de lo que objetivamente debe valer. Y el resultado, el producido de ese tributo, se destina para que se pueda llevar adelante una política pública como esta. Así que bueno, felicitaciones a quienes van a recibir ahora su tarjeta, y es muy importante para nosotros sentir que los estamos acompañando. Muchas gracias, que tengan muy buenos días.